Dios nos bendiga, hermanos, nuevamente. Gracias al Señor porque hemos llegado hasta esta hora. Amén. ¿Cuántos están arrepentidos de haber venido? No levanten la mano. Yo creo que nos hemos contado en el Señor. Yo quiero invitarles a abrir sus Biblias sin más demora de tiempo. 1 Pedro 5, 10. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. No tengamos Biblia, hermano. En 5:10, y cuando lo tenemos, así como estamos, vamos a leerlo, pero vamos a procurar llevar una lectura unida, ¿verdad? Amén. 5:10, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. ¿Lo tenemos? Vamos a leer esa porción. Dice: más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Nuevamente, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y, ¿qué dice, hermanos? Y establezca. Si tienen la versión de NBI, me la ponen, por favor. Ahí está la NBI. Yo quiero que usted entienda un poquito más claro, hermanos, de este versículo. Y dice: después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna, ¿qué dice, hermanos? Los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Quiero tomar esa versión esta noche, hermanos, para poder compartir un tema pequeñito, hermanos, tomando un nuevo aliento. Amén. Tomando un nuevo aliento. ¿Alguna vez he sentido tan cansado, hermanos, que tiene que detenerse en un momento y tomar un nuevo qué? Tomar un nuevo aliento. Un nuevo aliento, hermanos, nos refresca. Un nuevo aliento nos devuelve, hermanos, quizás las ideas perdidas que teníamos. Y de repente, hermanos, estamos tan metidos en ciertas cosas que a veces nos ha pasado en el trabajo, hermanos, que de repente ya no hallamos ni para atrás ni para adelante. De repente usted va a dar una subvencita, ¿verdad? Y cuando usted regresa, ya regresa con un nuevo qué, hermanos. Un nuevo aliento, una nueva manera, hermanos, de ver las cosas. Pedro, hermanos, está un poquito hablando a esta iglesia, hermanos, a los hermanos a los cuales le escribe, acerca de tomar un nuevo brillo en el Señor, acerca de tomar, hermanos, nuevas fuerzas en el Señor. La vida cristiana no es fácil, hermanos. La vida cristiana nos desgasta a veces. La vida cristiana muchas veces, hermanos, es un poco sufrida. Pero tenemos que entender que en el Señor hay una bendición segura siempre. Amén. En el Señor hay una bendición segura. Esta frase que Pedro utiliza, hermanos, no es solamente un deseo de él. No es solamente que le está diciendo, bueno, yo deseo que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude, que el Señor les guarde, que Dios les prospere. Es más, hermanos, que un mero deseo, ¿verdad? Es más allá de toda cosa. Hermanos, dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. ¿Por qué tengo que tomar un nuevo aliento, hermanos? Porque tenemos que saber y entender que estamos bendecidos de parte de Dios. Los hijos de Dios están bendecidos, hermanos. Amén. Los hijos de Dios tienen la cobertura del Señor sobre su vida. Dice el versículo: más del Dios de qué, de toda gracia, todo lo que hemos recibido, todo lo que tenemos, hermanos, es por gracia. Amén. ¿O no? Amén. Todo, absolutamente todo, es por gracia. Sea físico, sea material, sea económico, sea emocional, todo lo hemos recibido por la mano de Dios. Dios, hermanos, ha sido fiel con nosotros. Pero aparte de todas esas cosas, los regalos que Dios permite en nuestra vida, en todas esas áreas, pero cuando dice, hermanos, toda buena dádiva y todo don perfecto, va más allá, hermanos, de una simple bendición o cualquier cosa, hermanos. Usted sabe que la gracia es un favor que viene de Dios. ¿Amén? Es un favor que viene de Dios. No lo merecemos. Y qué bonito saber que Dios siempre tiene reservas de gracia para sus hijos. Dios siempre tiene reservas de gracia para sus hijos. Cuando el hijo pródigo, que muestra, hermanos, quizás el peregrinaje del creyente en algunos tramos de su vida, vuelve en sí, él vuelve a pensar y él dice: no es Dios de toda gracia en el caso del hijo pródigo, pero dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Hermano, es mejor estar aquí que estar afuera. Amén. Cuando usted vaya afuera y cuando el mundo, hermanos, nos devana, nos rebota y nos lleva y hace con nosotros todas las cosas, va a haber un momento que vamos a desear comer lo que el mundo come, y hablo en términos espirituales. Amén. El creyente, hermanos, que conociendo a Dios vuelve atrás, toca fondo. Toca fondo. Y cuando toca fondo, es triste en su vida, pero al mismo tiempo debe de saber que puede volver a Dios. Amén. Que puede volver porque Dios siempre tiene reservas de gracia para sus hijos. Es interesante, cuando el hijo pródigo venía aún de lejos, el padre lo alcanza a ver y sale a qué, hermanos. Sale a encontrarlo, sale a recibirlo. ¿Cuántos sabemos que tenemos bendiciones en el Señor, hermano? Amén. ¿Por qué a veces vivimos tan tristes, amargados? Decía mi abuelita, achoncholados, ¿verdad? A veces, hermanos, en las situaciones achicopalados, tristes, hermanos, cabizbajos. Y andamos, hermanos, de esa manera algunas veces, porque se nos olvida que nuestras bendiciones de esta vida no dependen de lo que tengamos hacia afuera, sino de lo que tenemos dentro de nosotros. Amén. Pablo les dice que ese Dios los ha llamado. Dios, hermano, nos ha puesto oportunidad para que podamos servir. Hermano, no somos nosotros los que nos hemos metido. Es Dios el que nos ha llamado, ¿ven? ¿Eh? Es Dios el que nos ha convocado. Y el llamado es irresistible. El llamado es irresistible. Cuando Dios llama, el hombre no se puede resistir. Tiene que venir a los pies de Dios, a las buenas o a las malas, pero va a venir a los pies de Dios. Ese Dios de toda gracia, hermanos, esta noche nos está diciendo que hay que tomar nuevas fuerzas también. Dios tiene reservas de gracia para nosotros, pero en todo eso también, mis amados hermanos, tenemos que entender que hemos sido llamados para servir al Señor. Amén. No hemos sido llamados para otra cosa, somos llamados para servirle al Señor. Hermanos, si el Dios que nos llamó a su gloria eterna es el mismo que nos ha llamado a servirle. ¿Se ha puesto a pensar que nuestro estadía aquí, hermanos, solo es un breve peregrinar? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó, dice, a su gloria eterna. Si nos cansa un ratito estar aquí, hermano, ¿qué vamos a ir a hacer a la eternidad allá? ¿Se ha puesto a pensar, hermano? Ay, hermano, no toca tanto que predican, hermano, y usted, ¿qué cree, hermano? ¿Qué va a haber allí en el reino de los cielos? Día y noche hay ángeles que cantan, santo, santo, santo. Es el Señor. Amén. Día y noche hay seres que sirven. ¿A quién, hermanos? Al Señor. Día y noche, hermanos, hay gente, hay criaturas celestiales viendo, hermanos, las maravillas del Señor. Nosotros hemos sido llamados para servirle aquí con gloria eterna. Amén. Para servirle acá. Hermanos, todos los que tenemos un privilegio, todos los que estamos sirviéndole al Señor, es tiempo de tomar un nuevo aliento. Amén. Es tiempo de tomar un nuevo respiro. Es tiempo quizás de pararnos y pensar, Señor, ¿estoy o no estoy haciendo? Y comenzar a saber, hermanos, y entender que hemos sido llamados para servirle al Señor. Amén. Cuando servimos al Señor, nuestra preocupación entonces va, hermanos, hacia los diferentes lados también, va hacia las otras formas también de servicio. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros queremos servir a Dios, pero no servir al prójimo. Pero si Dios nos ha llamado a su gracia, hermanos, y nos llamó a su gloria eterna, pero dice, hermanos, que pasa un poquitito de cosas ahí, hermanos. Él dice que nos sostendrá en medio de los padecimientos. Dios nos llama, pero Dios también nos sostiene en medio de las pruebas. ¿Cuántos están pasando pruebas ahorita? Amén. Quizás tiene enfermo algún hijo. Quizás la semana ha sido difícil y para usted las vacaciones no van a ser de alegría, sino que de tristeza. Quizás lo dejó la novia, ¿verdad? O lo dejó el novio, ¿verdad? Quizás no va a haber playa esta semana y pero pensemos en términos materiales, en términos espirituales, hermano. Hemos llegado al punto de prueba cuando usted le ha dicho al Señor, Señor, ya no aguanto esto. Y que en algún momento pensamos como Elías, mejor quítame la vida, porque mejor es morirme que seguir vivo. El Señor va a decir, bástate, mi gracia. Te después de este problema vas a recuperar y vas a tomar un nuevo, ¿qué, hermano? Un nuevo aliento. Dichosos todos aquellos que el Señor les ha dado una segunda oportunidad. Dichosos todos aquellos, hermanos, que después del hecho de la enfermedad, que después del hecho, hermanos, de la tristeza, de la situación que haya caído, Dios nuevamente nos da otra oportunidad para levantarnos y para volver nuevamente a servirle. Él nos va a sostener en medio de nuestros padecimientos, dice la palabra del Señor. El creyente tiene que sufrir en esta vida. Amén. Nadie ha dicho, hermanos, una vida, hermano, usted no va a sufrir, venga a Cristo y pare de sufrir. Esos son otros, hermanos. Usted sabe que hay sufrimientos en la vida mía. Y si no estamos dispuestos a sufrir por el Señor, entonces estamos en problemas, hermano. Si no estamos dispuestos a sufrir por el Señor, es que Dios no nos ha llamado. Pero si estamos dispuestos a correr, hermano, los riesgos de servirle al Señor, habrán, hermano, muchas recompensas. Dice después que hayáis padecido un poco de tiempo, no un montón de tiempo. ¿Saben que la prueba, hermano, que nosotros pasamos realmente son breves y pequeños en comparación con toda la eternidad que pasaremos con quién, hermano? Con Cristo. Amén. Usted dice, esta enfermedad no me deja servirle, hermano, no se preocupe, o se muere o se sana. Amén. ¿Verdad? No va a sufrir mucho, hermano. Si se sana, y le da la oportunidad de servir unos cuantos años más. Y si no, yo veo que no me vas a servir después, te venís conmigo. El morir en Cristo y el vivir, hermano, en ganar. Si quiero tomar estas cuatro cosas que a mí me parecen muy interesantes y me llamaron mucho la atención, hermano. Dice, él mismo os perfeccione, ¿verdad? Mire su versión y después mire la que tenemos aquí, hermano. Dice, el mismo os perfeccione. En su lenguaje original, hermano, si quiero tomar esto porque me va a servir y porque creo que es necesario, hermano. En la frase que se está usando ahí es catarsis. De catarsis, ¿verdad? También, hermano. Está hablando de que el Señor, cuando la frase dice perfeccione, es que está hablando de que el Señor va a hacer, ¿qué, hermano? Va a restaurar. Va a restaurar la vida. Y esto, hermanos, me dio a entender muchas cosas, porque la frase está hablando de una restauración. Muchas veces yo he dicho, hermanos, que Dios no revienta las cosas, pero cuando veo este versículo, hermanos, la idea de esta frase da a entender la reparación de un objeto, arreglar, hermanos, algo que está deteriorado por el uso. ¿Cuántas cosas se deterioran con el uso, hermano? ¿Se deteriora usted? Sí. Entonces, hermanos, la aplicación es esta. Aquellos quizás que la batalla es espiritual, la persecución espiritual, la tentación espiritual, algunas veces nos ha dejado maltrechos, nos ha dejado dañados, nos ha dejado, hermanos, en alguna situación, el Señor va a restaurar esas cosas. Amén. Dios va a restaurar esa vida. Dios va a restaurar, hermanos, todo eso que está pasando en nosotros. Quiero rapidito que vaya conmigo a Mateo 4:21 para que usted vea dónde se utiliza esta palabra y cómo se está utilizando, hermanos, aquí. 4:21 de Mateo. Pasando de ahí, vi otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Juan Zebedeo, su padre, que remendaba sus redes. ¿Los qué dice, hermano? Los llamó. Pero quiero que vaya a Gálatas 6:1. Gálatas es más claro, hermano. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice, hermano? Restaurarle. ¿Sabes qué es lo que está diciendo, hermano? Que Dios nos va a restaurar, amén. Pero también nosotros, hermanos, somos responsables de restaurar al caído. Amén. ¿A cuántos caídos ha restaurado usted, hermano? Al contrario, hermano, los tenemos de matar, hermano. Si no quiere, hermano, no. Tenemos que restaurar. Y el trabajo de restauración cuesta, hermano. Cuesta. No es fácil, hermano. No es fácil el trabajo de restauración. De manera que la Biblia nos está diciendo, Pedro nos está tratando de decir, hermanos, que si usted ha salido dañado de alguna prueba, de alguna dificultad, de alguna cosa, el Dios de la gracia, el Dios que nos ha llamado para servirle, va a restaurar nuestra vida. Amén. para restaurar nuestra vida, entonces la disposición de querer caminar recto con el Señor. Amén. Entonces la disposición, el deseo de caminar recto con el Señor. Pero también dice nuestra versión, os perfeccione y afirme. Pero la palabra hermanos afirmar, si me ponen la versión anterior, está diciendo hermanos que Él va a fortalecer nuestra vida. Él va a consolidar nuestra vida. La frase que utiliza hermanos es Filipenses, ¿verdad? Y esta frase hermanos, la palabra esta se utiliza en la Biblia, en su lenguaje original, hermanos, para hablar acerca de asegurar algo y colocarlo en un lugar, hermanos, determinado. A cada uno de nosotros Dios nos ha asegurado un lugar y nos ha puesto en un puesto determinado. Amén. Cuando el Señor nos restaura, Dios nos pone en un lugar asegurado, en un puesto determinado. ¿Por qué no funcionamos a veces en otros ministerios? No es nuestro crema, nuestro lugar. Pero hay que padecer un poco. Amén. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Restaure, Él mismo consolide. Vea Hechos 18:23. Ahí rapidito. Hechos 18:23. Ahí tiene unas versiones paralelas, hermanos, en la pantalla, creo yo, en 18:23. Y después de estar ahí algún tiempo, salió recogiendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Pero cuando entendemos esto y confirmar, está diciendo, estaba poniendo discípulos en ese lugar, consolidando discípulos en ese lugar. Lucas 22:32. Lo leo para usted y dice así. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor le está diciendo, te voy a consolidar, pero, aunque me vas a negar, aunque me vas a traicionar, pero una vez que regreses a los discípulos, que regreses a los demás, vas a tener tu qué? Vas a tener tu lugar. Amén. ¿Cuántos queremos ser consolidados por el Señor? Afirmados por el Señor. Y que Dios donde nos ponga nos utilice, hermanos. Por favor, hermanos, esta noche hago este llamado y a través de la palabra del Señor, consolidémonos en nuestro ministerio, por favor. Amén. Consolidémonos en nuestro ministerio. Usted puede decir, yo no hago mucho, pero ahí le ha puesto el Señor. Trabaje para el Señor. Amén. Quizás hemos dicho, mire que hay otros que hagan ese trabajo. Dios lo ha llamado a usted como ha llamado a los otros también. Seamos responsables porque Dios nos ha puesto allí. Amén. No mucho, ¿verdad? Pero Dios es el que lo ha puesto en ese lugar. Si usted no quiere servir, usted no entra en problemas con el hermano a quien yo le pido cuentas. Usted no entra en problemas con el consistorio. Usted no entra en problemas con el pastor, ni con la iglesia. Usted entra en problemas con Dios. Amén. Usted entra en problemas con Dios. No entre en problemas con otra cosa, ni con nadie más, hermano. Consolídese en su ministerio. Dígale que está a su lado, consolídate en tu ministerio. Amén. A veces estamos como las luces de Navidad, pero hermanos, por rato descendemos y por rato no, de por rato queremos, por rato no queremos, y de repente venimos, de repente no venimos, ahí vamos hermanos a empujones, a patadas, ¿no? ¿Verdad? Pero ahí vamos, ¿verdad? Queriendo, no queriendo, ¿verdad? Consolídese, amén, consolídese. Afírmese en el Señor. Pero dice también el otro versículo, hermano, la misma parte, perdón, que Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca. Y esto de fortalecer, hermanos, ¿cuántos eran delgaditos cuando estaban pequeñitos, hermano? Yo veo mi foto y como que era chiquito, es virgen, hermano, ¿verdad? Estamos un poquito más rellenos, hermano. Ya nos contaba la marimba. Pero sabe que la idea aquí es robustecer. Mira que está a tu lado, mira si está robusto. Robustecer. No lo mire mucho. ¿Cuántos queremos quedarnos delgados en términos espirituales? ¿Sabe que este es un proceso? Dice Pablo, ¿verdad? Que Él mismo te restaure. Y cuando te restaure, hermano, qué bonito es cuando un mueble viejo y alguien lo lleva donde un carpintero y le dice, por favor, restáurelo. Échemele aunque sea algo allí, ¿verdad? Para que brille, me le quita las partes que están sucias, las que están arruinadas, aquello que está carcomido y lo pone bueno y al final me le pone barniz. Aquello se ve bonito, hermano. porque se ha mandado a qué, hermano, a restaurar, y de repente usted dice, ay, este mueble mío, porque tenía tirado por allá, hoy ya no lo tengo allá, hoy lo voy a poner ¿dónde? En la sala. Usted ya lo puso, hermanos, en un lugar diferente, usted ya lo consolidó en un lugar diferente. Y usted no dice, hermano, bueno, esto va a estar aquí, no, lo voy a robustecer, lo voy a comenzar a usar, y que esto se vea bello, y que le voy a poner una cosa aquí, le voy a poner otra cosa allá. Hermanos, Dios nos ha equipado para el servicio activo. Amén. Dios nos ha equipado para el servicio activo. Hermanos, ¿cuánto nos sentimos justo solo con estar en la banca? Todos fíjate. ¿Cuántos anhelan hacer algo más de eso? Amén. Es tiempo de que comencemos a robustecerlo en el Señor. Quería ver a gente cuando llegó a la iglesia. No, hombre, este. Nadie daba nada por él, ni nosotros creíamos que de verdad se había convertido, pero de repente el Señor lo ha ido usando y aquí está con nosotros. El próximo viernes, si el Señor permite, o el próximo domingo, de este domingo en otro, vamos a tener la visita de unos hermanos que estuvieron acá, en la iglesia. Si te quieres saber quiénes son, ven ese domingo, hermano. Me llamaron una noche de visita y me dice, hermano, vamos a ir. Después de 6 años, vamos a llegar y vamos a estar con ustedes. Y le digo, ¿han perseverado? Me dice, sí. Comenzamos con una iglesia aquí, comenzamos de cero. Hoy la iglesia tiene más de 100 miembros en Estados Unidos. Y me dice, y fíjense que el año pasado pude ir con el permiso de la iglesia, con el permiso del pastor y de los ancianos, pude ir acompañando a un misionero de nuestra iglesia y pude ir a Ciudad Juárez en México. Un hermano que estuvo aquí. ¿Y estás perseverando? Sí. Tengo un grupo de discipulado. Estoy teniendo un grupo de discipulado. Estamos sirviendo al Señor. Eso se llama robustecerse en el Señor. Amén. A veces uno dice, no, pero es que se va. Ya duramos, ¿verdad? Pero el que se va con Cristo se robustece. Amén. El que no tiene bien cimentado a Cristo en su corazón, esté donde esté, hermano, se va a perder tiempo. Pero cuando lo tenemos, hermanos, ahí crecemos, nos fortalecemos. Usted está equipado, Dios le ha dado todas las herramientas para servir. Amén. El problema es el deseo de nosotros, que no queremos, amén, servir. Recuerde esta frase, que el que no sirve, no sirve, ¿verdad, hermano? Amén. Diga el que está a su lado. El que no sirve, no sirve. ¿Se entiende, hermano? Hay otro que lo dice más sencillo. El que no nace para servir, no sirve para vivir. Amén. ¿De cuál somos nosotros, hermano? ¿Servimos para vivir? Esperamos que sí. Y quiero cerrar, hermanos, con lo último. Fortalezca y establezca. Cuando el Señor ha robustecido nuestro ministerio, entonces Dios, hermanos, va a cimentarnos completamente. Esto de establecer, hermanos, es cimentar, es poner estable. Cuando se hace una casa, lo primero que se echa, ¿qué son, hermanos? ¿Los qué? La fundación, los cimientos. Si los cimientos son buenos, la casa, hermanos, está asegurada en buena qué. Buena paz, está bien fundada. Y va a temblar, pero ¿qué, hermano? Vamos a ver. ¿Cuánto recuerdan una vez que estaba predicando, hermano, el Liceo Nieto después de los terremotos y se sintió un toponcito de tierra y de repente allá estaban como 20 hermanos? Pues por todos, hermano, que ya se iban huyendo, hermano. Esto no se cae, si cae no creo que nos mate a todos. Pero tiene buenos fundamentos. ¿Cómo está su vida, hermano? ¿Tiene usted buenos fundamentos? Sí, hermano, tengo buenos fundamentos y con pequeños problemas, ya me voy, hermano. Yo estoy con buenos fundamentos, hermano, ¿y qué? Pero ya no quiere porque me dieron una mala vida. Ay, hermana Angelita no me dio la mano. Gerardo me miró mal. No, es que está cimentado, está fortalecido en el Señor. Amén. ¿Está cimentado usted en el Señor, hermano? Amén. ¿De verdad está cimentado en el Señor, hermano? Quiero compartir un versículo, Mateo 7:25, lo voy a leer para usted, hermano, y dice así la Biblia, y dice Mateo: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada. Yo no sé cuántas tormentas han dado con usted y lo han tirado al suelo. Amén. Cuántas cosas nos han dado y de repente ya no quiero. Voy a esperar que me dé una devanada el Señor para tomar un nuevo aliento, hermano. No es así. Efesios 3:17, hermanos, con esta cita quiero ir finalizando. Me dieron solo 10 minutos. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados. ¿Qué dice, hermano? Arraigados. ¿Y qué dice, hermano? ¿Sabes qué es arraigar? ¿Cuántos han visto cómo está la grama, hermano? ¿Cómo se reproduce la grama? Usted la ha visto por fuera, pero por dentro es una telaraña, hermano. Trate de arrancar la grama. ¿Se puede, hermano? Tiene que traerse toda la marqueta, ¿verdad? ¿Cuántos queremos estar así en el Señor? Amén. Aquel que le sirve al Señor, aquel que ha sido restaurado, aquel que ha sido, hermanos, consolidado en el Señor, aquel que ha sido robustecido en el Señor también, va a ser cimentado en el Señor. Pero ¿de qué manera va a ser cimentado, hermano? Dios le va a dar un lugar inconmovible. Inconmovible es que ese lugar nadie se lo va a quitar. Ese lugar, hermanos, nadie se lo va a quitar. O Dios le va a dar un cimiento especial, con lo que usted pueda resistir todos los ataques del enemigo. Amén. El diablo, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. El diablo nos ve como filetes a todos nosotros. ¿Ha visto las caricaturas cuando los muñequitos tienen hambre? Al prójimo lo ven como filete queriéndoselo comer, ¿verdad? El diablo anda buscando. Cuidado, hermanos, porque hay que resistir los ataques del enemigo. Amén. Cimentados en el Señor. Todos estamos expuestos a los ataques del diablo. Cimentémonos en el Señor bien. Tomemos un nuevo aliento espiritual. Amén. Hermano, es tiempo de tomar un nuevo, ¿qué, hermanos? Un nuevo aliento. Dile, Señor, yo quiero que tú, ¿qué dice el versículo, hermanos, que acabamos de leer? Señor, me perfecciones, me afirme, me fortalezca y me establezca en mi iglesia. Amén. Afírmame. Es lo primero que dice, hermano, me perfeccione, me restaure. Todos necesitamos, como decimos, una chañadita de vez en cuando, ¿verdad? Amén. Un carro puede ser nuevito, pero si no se le da un toquecito, hermano, va perdiendo todo aquello bonito que tiene. Que el Señor nos restaure, que el Señor nos consolide, hermanos, en nuestro ministerio. Nos coloque donde tenemos que estar, hermanos. Dejémonos colocar por Dios y no tratemos de colocarnos nosotros. Que el Señor nos guste a nuestro ministerio y al final el Señor va a cimentar nuestra vida. Como dice mi hermano Ramón, a mí me gustan esas palabras, que de acá solo lo van a sacar embotellado, ¿verdad? Y así pensemos nosotros, hermano. Amén. Yo le he dicho al Señor, si no voy a morir, que muramos con las botas puestas. Amén. ¿Verdad? Y vamos a morir, Señor, y nos va a caer el techo y algo que sea ahí en el púlpito, ¿verdad? Pero que no sea inmortulado. Y vamos sirviéndole al Señor. Y cuando usted sienta deseo de desmayar, tome nuevo aliento en el Señor. Tome nuevas fuerzas en el Señor. Caminemos con el Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Ánimo, iglesia. Comenzamos este año, ¿verdad? Llevamos 3 mesecitos por ahí, pero tenemos muchas cosas que hacer. Antes de retirarme de acá, yo quiero invitar a toda la iglesia. El próximo jueves estaremos en el centro recreativo de Tecoluca. Hermanos, vamos a estar en Tecoluca. Guárdese por ahí un $1 para la entrada, hermanos, y todo, ¿verdad? Y si usted quiere colaborar con el transporte también, vamos a estar el próximo jueves allá con la iglesia de Tecoluca, con la iglesia de Santa María Estuma, ¿verdad? Si las hermanas les gusta, vamos a tener un tiempo con la palabra del Señor, amén. Pero también va a haber un momento, hermanos, deportivo también. A las hermanas que les gusta jugar, prepárense, que sea un palo ahí café, aunque sea, ¿verdad? Para ir a batear o algo, las que les gusta jugar fútbol y todo, ¿verdad? Y a ver qué tan cierto nos vemos este día, ¿verdad? Pero hermano, esperamos que usted vaya. Amén, ¿verdad? No hay impulsos, hermano. Ya esperamos con el Señor que estemos de vacaciones, ¿verdad? Si no, haga su tiempito, disfrutemos este tiempo con el Señor, con nuestros jóvenes, ahí están sus hijos, ahí está la iglesia. Disfrutemos este momento con el Señor, hermano. Casi no salimos juntos y eso nos va a dar un nuevo aliento también en nuestra vida. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano. Ya lo dormí. Todavía no nos despedimos.